Allá en mi pueblo, la tarde es azul, transparente. Tiene un silencio largo, extendido y sin embargo se escucha todo en detalle. A veces pareciera tener sonoridades como de infinitos cristales cayéndose, rozándose, rompiéndose por todas partes, como una llovizna o como una música. Allá a lo lejos se escucha un canto, chamamecero junto al arroyo, un musiquero medio inclinado en el acordeón. Se busca el alma en el instrumento, bien estirado contra su pecho, y por el monte silbando un ave vuela hacia el sol. Con su tinaja de barro en una, la noche viene por la espesura, y como un cirio el lucero enciende su llama antigua en el arrebol. Tras la ventana de una casona hay una anciana rezando a solas su novenario, mientras los niños le cantan rondas alrededor. Las lagunas, los teruteros, y acaso un duende chamamecero le está encendiendo todos los brillos al pedregal. Una guitarra de pescadores busca la orilla en los albardones, y un grillo chilla desafinado en el arenal. Recién nacidos quiere cantar. Se le atraviesa una garza mora revoloteando por las totoras. Entre los últimos veinte veo atardecidos que ya se van. Como me gusta mirar la tarde desenredándose en los palmares con la fragancia inocente y pura que trae el viento del naranjal. Qué lindo suena en el entrevero de las chicharras y los jilgueros el canto manso y chamamecero de los paisanos de mi lugar. Canto manso y chamamecero de los